Rodolfo Birtz, acá, obispo de Maldonado. Desde hace mucho. Y la península Punta del Este. Sí, y el obispado, la diócesis abarca los 250 kilómetros que van desde el Arroyo Solís hasta la frontera brasileña en el Chuy. Maldonado y Rocha, son dos departamentos. Y bueno. ¿Eso está atado a cargo suyo? Sí. Está la central, acá está la catedral, ¿verdad? Pero son dos departamentos unidos en la diócesis. Y esta es la última diócesis de las 10 que hay en el Uruguay, los 10 obispados. Este es la fundación más reciente del año 66. Bueno, y acá estoy, yo era párroco en Montevideo, ¿no? Y entonces a raíz de la muerte del primer obispo de aquí, entonces en el año 85 me designaron de venir a este obispado. A ver, para entender sí. El número de cuántos curas, párrocos, cuántos tiene a su cargo, cuántos pueblos, qué cantidad de gente hay. Sí, son más o menos, son 220.000 habitantes aproximadamente, ¿verdad? En Maldonado y Rocha, en los dos departamentos, y que están atendidos por 15 parroquias. Cada parroquia tiene sus sacerdotes, tiene sus capillas, su organización. Y el obispado es el lugar, ¿no? Es la central, donde están los documentos, ¿verdad? Donde se hacen los nombramientos. Y de aquí voy recorriendo siempre el obispado, ¿no? O sea, Maldonado y Rocha. Siempre estoy en camino. Digo, voy alternando. Vivo acá, atiendo gente acá, pero al mismo tiempo salgo al encuentro, ¿verdad? ¿No? Esta mañana, por ejemplo, visité ahí un asentamiento muy pobre en las afueras de Maldonado, de la ciudad de Maldonado, porque es una de las ciudades que más crece en este momento. Toda esta zona, por el turismo, por la migración interna de gente que viene de campaña a buscar trabajo, por empresas internacionales que se radican aquí, es la parte del país donde hay más jóvenes en proporción, que más crece en proporción, donde hay más centros de estudios terciarios. Está el UDELAR, está acá, la regional este, ¿verdad? Así que es, bueno, toda una zona muy, muy así, conflictiva, ¿verdad? Entre lo que es riqueza, pobreza, ¿no? El turismo, el derroche, la ostentación y la miseria. Si bien a nivel de política social, uno nota que la intendencia se preocupa realmente de que los asentamientos, lo que se llaman los categorías de Montevideo, ¿no? Que bueno, que ahí se vaya prolijeando la cosa en cuanto a infraestructura, luz, agua, calles, así que hay un esfuerzo para...